Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Saludos amigos. Bienvenidos a escuchar Cortos desde la casa. La Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil Girándula, IBI Ecuador, invita a la octava maratón del cuento Quito, una ciudad que lee, que se realizará hasta el 19 de mayo. Dentro del octavo maratón del cuento se ha programado actividades culturales y académicas como el Encuentro Internacional La Biblioteca Soñada. También habrá talleres de narración gráfica e ilustración y un gran acontecimiento de lectura en voz alta de literatura infantil. Según el San María Crespo, la maratón tiene varios objetivos y entre los principales está el que los niños se interesen por leer. Los autores estaremos ahí en el Palacio de Cristal y habrá también algunas sorpresas. Personalidades que también van a leer cuentos y habrá lectura de cuentos desde las 10 a.m. hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas, sin interrupción, durante todo el tiempo, y hay un espacio para el público donde habrá esta lectura de cuentos. Invito pues a todos los niños, niñas, sus familias, al abuelito, a la abuelita, a la tía, traigan a los primos, vengan al Palacio de Cristal los días, viernes si es posible, de 9 a 1 y sábado y domingo de 10 a 18 horas. Escritores invitados, estaremos aquí los ecuatorianos, estará por supuesto Edna Iturralde, Leonor Bravo, Juana Neira, Ana Carlota González, Lisette Lantigua, Edgar Allan García, Francisco Delgado, Gabriela Erget, Soledad Córdoba, por supuesto, Henry Bax, entre otros, por ahí estaremos. La ciudad de Quito ha convocado año a año, ya en 7 ocasiones, alrededor de 50.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que acudieron a un evento interesante, entretenido y enriquecedor en torno a la lectura y los libros para niños y jóvenes, finaliza la escritora de literatura infantil Elsa María Crespo. Desde Australia llegan las aventuras de Alvin Sputnik. Un cuento ambientado en lo más profundo del Mar Azul y cuenta la historia sobre un explorador solitario con un corazón tan grande como una ballena. Esta historia mágica es un espectáculo de títeres que combina tecnología y multimedia, que nos relata una conmovedora historia de amor y el fin del mundo. WAS estrenó las aventuras de Alvin Sputnik de Despegue Explorer en el Teatro Salón Azul de Perth en el 2009. Hizo temporada en el Festival Internacional Fringe de Nueva York y recibió el primer premio de la categoría de títeres en el Festival de Adelaide Fringe 2010. Tim Watts es un artista, inventor, director, productor, titiritero y animador. Él es uno de los miembros fundadores del Weeping Spoon Productions, una organización internacional con varios premios dentro del teatro independiente y que se encuentra en Perth, en el oeste de Australia. Esta compañía genera una gran cantidad de producciones teatrales de alta calidad, utilizando una variedad de medios creativos como teatro, cine y animación. El espectáculo se presenta el día de hoy a las 19:30 en el Teatro México. El próximo 18 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 17 horas, el Ballet Nacional de Ecuador con sus elencos Ballet Metropolitano y Ballet Contemporáneo presenta la obra Tatuaje. El Ballet Nacional de Ecuador, consciente del compromiso que tiene el arte y en su caso particular la danza, como puente y como encuentro para convertir a la actividad cultural en un proceso estructurador de sentidos que condensa la memoria histórica de los pueblos, realizó un proceso investigativo y de creación que trajo como resultado la puesta en escena de la obra. Tatuaje es un recorrido por la simbología del ser humano, las huellas, señales y signos que van configurando nuestras identidades para suscitar nuevos imaginarios que mejoren el orgullo y la valoración de lo nuestro, así como la pertenencia latinoamericana. Los interesados en asistir a la presentación de la obra deben retirar los pases en la Manuela Abascal 653 y Gaspar de Villarruel o en la Metro Danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que la entrada es gratuita. El 13º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos se realizará desde el 18 hasta el 28 de mayo próximos, con la participación de grupos de amplia trayectoria de España, Brasil, Italia, Argentina y Uruguay, además de Ecuador. España estará representada por el grupo Cachirulo, que presentará la obra Pinocho. Brasil por Beto Inca Teatro de Marionetas de Brasil, con Araujo, Teodoro y Ofelia Florinda. De Italia vendrá Laborincolo, que presentará la obra Tronquito. De Argentina, Pizzacato con A. Todo Trapo, de Uruguay. Libre Mano Mateluna, con El Regalo. Y Ecuador estará representado por Tiritainas, con Sopa de Ladrones, y por el Teatro del Fauno, con Las Bodas del Sátiro. Los escenarios de las actuaciones de los diversos grupos serán el Teatro Prometeo y la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El encuentro se inaugurará el día viernes en un acto especial que se realizará en la Plaza de la Independencia a partir de las 19 horas, en el que estarán presentes todos los grupos que participarán en este festival. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Escuchamos Cortos desde la Casa, apuntes para la agenda cultural, un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.